Hoy día comenzamos una cuaresma más con el miércoles de ceniza. Y en algunas partes del mundo, como ha pedido la Santa Sede, las cenizas se van a repartir de una manera restringida y de una manera bastante creativa en algunos casos, ¿no? Existe la distribución de las cenizas según la tradición romana, que es se pone encima de la cabeza, ¿no? Es decir, no requiere del contacto en la frente. Y en otros lugares, como en varias diócesis de los Estados Unidos, la forma de dar las cenizas es con un hisopo húmedo, de tal manera que no haya contacto entre el sacerdote y la persona, y tampoco de una persona con otra, ¿no? Porque se utiliza un hisopo para cada persona. Y en otros lugares, la celebración del miércoles de ceniza va a ser simplemente imposible. Aquellos lugares donde la liturgia no ha vuelto, donde han habido nuevos incrementos del COVID, y en consecuencia, así como nosotros tuvimos una cuaresma especial, una Pascua sin celebraciones masivas, y luego se prolongó a una Navidad bastante limitada. Esta va a ser el inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza, bajo la pandemia, el primero. Recordarán ustedes que, digamos, la conciencia sobre la naturaleza de la pandemia se complicó en marzo del año pasado, y en consecuencia sucedió después del miércoles de ceniza. Y ahora tenemos nuestro primer miércoles de ceniza así en total encierro de la pandemia en la mayor parte del mundo. Y cabe acá la misma reflexión que la gran mayoría de nuestros pastores hizo durante esa cuaresma, que fue una cuaresma tan aislada y tan golpeada, y que implicó fundamentalmente que nosotros dejáramos de celebrar en plenitud estos momentos importantes del calendario católico. Y esta realidad no hace más que acentuar el carácter penitencial de la cuaresma. Y en la tradición cristiana, la cuaresma tiene sentido porque trata de replicar esos 40 días de Jesús en el desierto, ¿no? De ahí el nombre cuaresma, no de 40 días. Y Jesús estuvo en el desierto, movido por el espíritu de su Padre, para vivir la austeridad física, ¿no? Lo primero que nos llama la atención del desierto es la austeridad física, ¿no? En segundo lugar, para orar. Y cuando nosotros vemos el Evangelio del día y meditamos en este momento previo al inicio de la misión pública de Jesús, ¿no? Que es la tentación del demonio, esa tentación del demonio acontece, como nos describe el Evangelio, cuando Jesús, después de 40 días, sintió hambre, ¿no? Y el hambre que se siente después de 40 días, hermanos, no es el hambre que se siente cuando uno no tomó desayuno y ha llegado la hora del almuerzo, ¿no? Y la gran mayoría de nosotros no tiene idea de lo que significa ese hambre, ¿no? Haber sentido hambre. Y cómo todo pudo haber distraído a Jesús de su encuentro fundamental con el demonio y su triunfo sobre el demonio. Porque pudo haber dicho: mira, primero voy a comer y voy a beber, voy a descansar y de ahí me voy a enfrentar contigo. No, es justamente en el punto más hondo y si se quiere más vulnerable físicamente, que Jesús confronta al demonio y triunfa sobre él. ¿Por qué? Por ese tercer elemento que es el amor de Jesús al Padre y a la humanidad que ha venido a salvar. Es decir, él no se deja vencer por el amor. Y precisamente siguiendo a Jesucristo en esta experiencia de desierto, la liturgia de la iglesia nos ofrece este tiempo antes de celebrar el gran triduo pascual. Y el acercamiento que tuvo Jesús, ¿no? Que pasó por la tremenda dificultad física del desierto, de estar en el desierto. No se fue a un bosque, no se fue a un lugar tropical, agradable, donde podía estar bajo la sombra y donde tenía algún tipo de alimento al alcance de su mano. Estaba en el desierto. En segundo lugar, rezando. Y en tercer lugar, movido por el amor. Entonces, de estas tres disposiciones de Jesucristo es que nos vienen a nosotros esas tres grandes prácticas de la cuaresma. La penitencia, nuestro propio desierto, la oración, como Jesús que estuvo orando y solamente orando 40 días. Y luego el amor, que nosotros llamamos la limosna, es decir, en los actos de caridad específicos para favorecer al otro, a personas en necesidad. Y es interesante que, salvo algunas cosas, como por ejemplo pedir que todos los adultos ayunemos el miércoles de ceniza y el viernes santo y vivamos la abstinencia esos 2 días también, es decir, abstenerse de carne, ¿no? Que vivamos la abstinencia también esos 2 días y todos los viernes de cuaresma. Y esta es una exigencia mínima que además, como saben, es pedida a los adultos, no es pedida a los niñitos, ¿no? Y tampoco a los ancianos. Pero es una orientación de algo que la iglesia nos muestra, de la dirección en la que cada uno tiene que ir. Y aquí es donde el miércoles de ceniza, como día de inicio de la cuaresma, es un buen día para pensar en que si yo soy un adulto sano, ¿no? Incluyendo un joven, y un joven adulto o una persona mayor, si hay algo más que yo puedo sacrificar que me va a ayudar a vivir ese espíritu del desierto, de la exigencia corporal, de la renuncia corporal, entonces este es el buen momento para hacerlo. Y si alguien tiene dudas de si asumir esta renuncia física y si alguien tiene dudas sobre los esfuerzos que puede hacer, entonces le puede preguntar a un sacerdote, a un director espiritual, ¿no? Y la iglesia recomienda nunca excederse en las penitencias corporales, porque nos pueden distraer de lo fundamental, ¿no? El esfuerzo que debe requerir algunas formas de ascetismo, ¿no? De mortificación física, puede ser tal que nos distraiga de la buena oración y de las obras de caridad que son especialmente importantes, ¿no? Entonces, esta es una época en que tenemos que ser prudentes, pero con la cantidad de satisfacciones corporales que muchas veces tenemos a nuestro alrededor, esta es una buena época para hacer algunos sacrificios que no necesariamente son físicos. Especialmente pienso en aquellos hermanos que están viviendo en condiciones extremadente pobres por las circunstancias económicas y políticas en las que están, ¿no? Pienso en los hermanos en Venezuela, nuestros hermanos en Cuba, en muchas regiones de Centroamérica y en general en nuestros países que están pasando por un momento crítico, ¿no? Pero aquellas cosas que podemos, de las que podemos renunciar, ¿no?, a las que tenemos acceso, algunas cosas que nos gustan mucho en particular, en la comida o en la bebida, o en el sueño, o en las comodidades, esta puede ser una buena época para simplemente renunciar a ellas. Los jóvenes pueden renunciar al uso de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen todas estas, este rango de cosas que están a nuestra disposición y que son frutos muy cercanos, ¿no? Frutos que están muy a nuestro alcance. Y por supuesto, la oración es fundamental. Y si es que es fundamental, tiene que manifestarse en el hecho de que tenemos que rezar más y mejor, hermanos. No es un tiempo especial el tiempo de Cuaresma si no tiene más oración. Y en consecuencia, si no tienes el hábito de rezar el Santo Rosario, este es un buen momento para comenzar, ¿no?, y para adquirir hábitos de oración. Y si rezas toda la cantidad que tienes, entonces piensa en cómo rezar mejor. Y por supuesto, la mayor de todas las virtudes, la única que nos va a acompañar hasta la vida eterna, la caridad. ¿Qué cosas podemos hacer para beneficiar a los más necesitados? ¿Qué actitudes mías puedo evitar que yo sé que molestan a las personas que están más cerca de mí? ¿Cómo puedo vivir mejor el amor? ¿Cómo puedo vivir mejor el servicio? ¿Cómo puedo aplicarme con las personas más necesitadas? ¿Cómo puedo hacer una diferencia en la vida de alguien? Ese es el momento para estas grandes preguntas, para que estemos conscientes de manera especial y que nosotros creemos ese espacio interior para estas grandes preguntas, estas grandes interrogantes. De todo corazón a todos ustedes, este miércoles de ceniza les deseo una santa, santa cuaresma llena de frutos para que lleguemos al triduo pascual con el mismo espíritu victorioso con que culminó Jesús sus 40 días en el desierto para comenzar su vida pública. Que sea también para nosotros una ocasión para comenzar una vida cristiana renovada que dé todos los pasos posibles hacia adelante para vivir la caridad. Que tengas un buen día.